Así me paso, oh día, 9 horas currando. O me rompo, os codos, por la noite estudiando. Si solo quiero desconectar, cos colegas ir tolear. Si vos me de festa no principio da noite, na procura de nenas quiero darme un lote. Todo listo está para poder privar, he cocido, voy a gritar. Botellón, botellón, botellón, botellón. Si como yo flipo mogollón, que no falte a botella de ron. Botellón, botellón, botellón, botellón. Si cabirra disfruto un montón, o con whisky de un gran bodegón. Si ando no coche, ca música tope, buscando meus ligues porque esteño no bote. En la tele son minten que somos delincuentes, que berramos manchamos, que somos indecentes. Es políticos, nos quieren prohibir, solos yes voy a decir.